Estamos testando cómo hacer. ¿Y cuándo va a comenzar? César va a nos decir. Así. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chocale ya chuvo la chuvo y ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura piu y arriba ni cura o y cura para y cuna. Cuna ca allí en taque o ira cura chayemu cua que Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chayita que sutik mi Latinoamérica. Uy, ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica. La introducción, porque es muy larga, la introducción de la canción es muy larga. Tal vez puede ser solamente desde donde va a empezar casi el chico de calle 13, ¿me entiendes? Porque la otra introducción es muy larga. Días. Todo eso es muy largo y no se entiende. Latinoamérica, voy a ir. Pero no comienza hablando Puerto de la Rico, transmisión, también sería interesante. ¿Sí? Pero es muy largo y si que está hablando un programa de radio y pone otro programa de radio, puede hacer que para confundir un poco. Mismo, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vale, con ese desorden entonces. Sí, con ese desorden, claro. Eso, con ese es. Desorden. Porque como programa de radio y programa de radio. Sí, bueno. Ya. Después explicamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a hacerle así. Que vamos a iniciar con el segmento de calle 13. Oye, ¿sí? Oye, bien. Sí, se escucha. De calle 13, tal va a pasar. Y luego entra Andrea y así como en portugués. ¿En portugués? En portugués y luego en español. Queridos amigos, le damos la más bienvenida al proyecto más loco del planeta. No, hablas tú porque sí, de verdad. Carlos, tú empieza. ¿En portugués vale. Puedo hablar? Sí. Sí, o sea, en portugués español para que vean que... Sí. ¿Sí? Está bien. ¿Falando del proyecto, es eso? Hablando sobre... Más que nada, primero presentando el programa. Claro, hay que presentarlo. Que somos el proyecto, todo lo que sabemos de la Plaza de los Pueblos. De la Plaza. ¿Qué podemos hacer así? Cada cual, así que hablamos rodando. Y así se... para mirar, para no hablar muy largo y se pasa la pelota para el otro, ¿no? Sí. Así, ¿no? Calú, por ejemplo, ¿no? Oh, Carlos, ¿qué tú piensas de eso, no? Así. Sí. Y entonces, bueno, con este súper técnico, que es especialista en programas de desorden. Claro. Indisciplinados. El especialista. El especialista. Sí. Que ahora sí que, como dicen, pongamos que sea el inicio esto de una gran experiencia, de el gran inicio de una fraternidad, de una hermandad, de una solidaridad. Brincando. Que lo hagamos fiesta, que lo hagamos poesía, que lo hagamos literatura. Sí. Que lo hagamos revolución, rebeldía, resistencia. Con alegría. Todo lo que venga, que nadie se cohiba, que nadie se sienta que le da órdenes a nadie. Este es el espacio de todos, para todas y para todos y para todas las edades. Sí, ¿no? Tú vas a hablar aquí en el micrófono. Andrea, coloque aquella música de Clara Nunes. Tá, después a gente escoge aquí. Sale, entonces... Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chocale ya chuvo la chuvo y ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura piu y arriba ni cura o y cura para y cuna. Cuna ca allí en taque o ira cura chayemu cua que Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chayita que sutik mi Latinoamérica. Uy, ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.

Boa tarde a todos os povos, não só os brasileiros, como todos que estamos aqui. Chile, Peru, Espanha, sim? México também. México, sim. Lindo e querido, claro. Turquia, Palestina, os irmãos Saharaui. Paraguai. Todos reunidos. Sim. Así es, ¿no? Así es, se junta toda la gente, se junta la gran familia que es la del mundo, la de la gente que no quiere que este mundo se venda, la de la gente que exige el respeto que merece la dignidad de vivir, la de la gente que sueña y crea todos los días. Aquí estamos reunidos con un grupo bonito de gente en esta primera transmisión de lo que es la Radio de los Pueblos, un espacio que se genera a partir de las distintas plataformas de trabajo que confluyen en este proceso de la Plaza de los Pueblos acá en Madrid. Y que hoy día tenemos nuestra inauguración del programa. Así que súper contento yo desde mi corazón, que viene desde Chile, pero que tiene sangre mapuche, y que tiene sangre latinoamericana, y que tiene sueños y ganas. Sí. Conta un poco cómo es la historia, Carlos, la historia de la plaza. ¿Qué pasó? ¿Cómo se forma la Plaza de los Pueblos? ¿Qué tú sabes sobre eso? Sí, bueno, la Plaza de los Pueblos se forma a partir de distintos grupos que venían trabajando en Madrid. Estaba la gente de Paraguay Resiste, las chicas de Brasil, con todas las propuestas desde allá también, los amigos mexicanos del 132, estaba la gente de Colombia con sus distintas plataformas, por ejemplo La Papayera, que es un colectivo que está acá participando dentro de este grupo también, está la gente saharaui, palestino, está la gente que está dirigiendo con todas las cosas que están ocurriendo en Turquía hoy, del movimiento muy fuerte social que se está dando en Turquía, está la gente que viene desde Bolivia, en el fondo todos los Perú, en el fondo todos los hermanos latinoamericanos y también de otras latitudes que estamos confluyendo acá y que entendemos de que el mundo es otra construcción que la podemos realizar también nosotros, sí. Donde nosotros nos tenemos que saber valorar, saber querer, saber compartir, saber que estas luchas, por más que sean, cada grupo tendrá sus formas de trabajar, que también podemos confluir para generar un trabajo mucho más enriquecedor y participativo. Sí, también está la gente de política internacional de 15M, ¿no? Claro. Que nuestro grupo, nuestro proyecto también, un proyecto cajelero, ¿no? Un proyecto, claro, de toma las plazas. Y también aquí en la radio, espacio de difusión de esto, ¿no? De que la lucha no es solo la lucha de España, no es solo la lucha de Europa, que hay que ser también de pueblos de varios otros continentes y varios otras perspectivas, ¿no? De conocimiento, de cultura y de estrategias también. Por eso que nuestra estrategia un poco así, de alegría, ¿no? Por eso. Sí. Sí. Claro, totalmente. Siempre. Y es una contaminación también de Brasil, de alegría de Brasil, ¿no? Sí, claro. Claro. Conta un poco, Calú, cómo es la alegría brasileña. Alegría brasileña es muy alegre, sí. Es muy rica de abraços, dança, muitas risadas, o povo todo junto. ¿Qué mais posso falar? Habla um pouco tu também, Andrea. Ahora mismo nos sorprende la gente en la calle, ¿no? Sí. El movimiento todo que hay en Brasil y nos alegra mucho. También nos preocupa porque la represión ahí es muy violenta, sí. Y mucha contradicción. Lo que dicen de los movimientos, las informaciones que tenemos desde aquí son a veces contradictorias, desencontradas, ¿no? Y porque es una evaluación más cerrada de lo que hay, es una evaluación ahora mismo precipitada, ¿no? Que hay que ver lo que se transforma. Pero nos trae mucha alegría saber, sí. Nuestros compañeros nos dicen que es un momento de amadurecimiento político, que en la calle justo la gente está discutiendo la política de Brasil, se enterando de lo que pasa. Y creo que un movimiento también de indignados, porque lo que vivimos ahí, nosotras también sentimos en nuestra piel, ¿no? Estábamos como agotados de la violencia, de la represión, lo que se dice de Brasil, que está emergente, que está desarrollando, se desarrolla por un lado económico, pero la mayor parte de la gente está todavía sin vivienda, sin condiciones de se transportar, hay hambre en Brasil, hay gente excluida de escuelas, hay un desmonte de los servicios públicos de educación y sanidad de hace mucho tiempo ya, como aquí en Madrid, ¿no? Se desmonta para luego venderlo a lo privado, porque el sistema que ahí está, como no hay más donde sacar dinero, entonces está ahí invadiendo lo que son derechos básicos de toda la gente para de ahí sacar dinero. Y un poco nos preocupa a nuestros hermanos que están ahí en lucha, pero también nos alegra que estén. Y desde aquí los apoyamos y también mandamos, ¿no? Y nos alegramos que es un momento de salir, de ir para la rua y pedir los derechos que tenemos, ¿sí? Que debemos tener, ¿no? Sí, sí, sí, no, todo el apoyo. Yo te digo, es una lucha que en Latinoamérica se está conociendo mucho. En Chile también se mira a Brasil y se miran estas movilizaciones. Chile también es un país que está súper movilizado, donde los estudiantes están desde muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo estudiaba ya esto era fuerte. Imagínate desde el año 2006 con todo lo que fue la irrupción de los pingüinos también y toda la represión policial que ha venido detrás de eso y no logran bajar ese movimiento. Donde también este año hay elecciones presidenciales y se presentan la opción mala y la igual de mala, que son la izquierda y la derecha, de lo que tenemos allá como sistema político, ¿me entiendes? Donde los del Partido Comunista van y hacen una tranza con esa izquierda que ya ha vendido todo, sí, para hacer gobierno con ellos, ¿me entiendes? Pero se van generando también candidaturas alternativas, la gente está tomando conciencia, la gente ya no les compra el discurso como les compraba antes. Y eso es súper importante, y decir que en las calles se ganan muchas de las batallas que logran vencer o que logran por lo menos detener lo que está ocurriendo, porque acá en España eso no está pasando. La lucha en Chile es bastante antigua. Antigua, ya, muy, ¿no?, fuerte. Desde la represión de... Claro. Tú estás hoy, ¿no?, con ahí un homenaje de Allende, ¿no? Claro, siempre. Sí. Piensa que se cumplen este año además 40 años del golpe militar, que fue el intento de la derecha con el apoyo de los yanquis de Estados Unidos para destruir la idea, para creer que la gente no puede tomar el curso de sus vidas. Y eso no lo consiguieron nunca, y aquí estamos con toda la sangre. Los jóvenes que escuchan Calle 13 muchas veces no saben lo que se habla cuando se dice el proyecto Cóndor, ¿no? Que el proyecto Cóndor fue este proyecto de construcción de las dictaduras en Latinoamérica. Claro. Desde el imperio estadounidense para que se dominase todo este mercado, explotación de la riqueza que había en América Latina, ¿no? Sí, y además que hay otro antecedente que es súper duro y súper feo de lo que fue la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica, que a partir de las escuelas de la América, donde se capacitó a todos los militares latinoamericanos en técnicas de tortura, de la forma en que se le apoyó militarmente a las distintas dictaduras que se instauraron en Latinoamérica, que son todas financiadas y ayudadas por ellos. Y que hoy día, si nos ponemos a pensar, se está dando un proceso de que la gente sale a la calle a manifestarse, pero la represión está viniendo súper, súper dura y en todas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, no solo en Brasil, no solo en Chile, no solo en Argentina. Piensen lo que está pasando en Turquía, lo que pasa en Palestina hace cuántos años, lo que pasa acá en España. Sí. Y eso también es porque los que están ahí en el poder tienen miedo, saben de que en el momento menos pensado van a perder de tener el sartén por el mango y la gente se va a volcar en las calles y eso no lo van a poder controlar. Muy bien, pues a Carlos, Calu, Andrea, César, el buen técnico de siempre en estas batallas tan duras de esta radio que quiere ser emergente, desordenada, indisciplinada, anárquica y que con muchos sueños, pues bueno, queridos amigos de Ágora Sol, que siempre están atentos a la programación de Ágora Sol, pues como ya indicaron mis compañeros, hoy tratamos de arrancar con este nuevo proyecto que nace, es producto del encuentro, la solidaridad, nuestra fraternidad, nuestras luchas de distintos pueblos que nos hemos congregado, que hemos convergido, que nos hemos encontrado en la Plaza de los Pueblos. Y pues bueno, intentaremos de ahora en adelante, cada jueves de 5 a 7 de la tarde, hacer un programa en el que todas y todas, tanto de los que estamos en la Plaza de los Pueblos como los que no están en la Plaza de los Pueblos, este es su espacio para crear radio, para la gente latinoamericana, para la gente de África, para la gente de Asia, para la gente de Europa. Este es su espacio, está abierto. Aquí lo único que se requiere es que tengan una iniciativa, que tengan ganas de compartir, y siempre encontrarán brazos, mentes, corazones, música, poesía, para estar a su lado y trabajar con ustedes. Y que bueno, pues este intenta ser un espacio, como les decimos, muy indisciplinado, eso sí, sumamente creativo, muy lúdico. Tenemos aquí a nuestras compañeras de Brasil, que son unas expertas en hacer talleres para aprender y desaprender cosas. Son unas grandes, grandes luchadoras sociales. Y bueno, qué decirles de Carlos, ¿no? Carlos, un gran compañero de batallas, de arrancar suela a esos zapatos para ir encontrando aventuras y utopías en este Madrid y en este mundo. Y bueno, pues que en esta primera sección queríamos entrar de esta forma, platicando un poquito, oyendo un poco de música. Irán viendo ustedes con el paso de los programas, que iremos armando muchas secciones. Por supuesto que nosotros venimos de la lucha y queremos seguir en la lucha. Y también hemos pensado que la política sola, pues nos puede aburrir y nos puede hacer que no nos encontremos como se debe. Así que en la lucha política también contaremos con poesía, música y literatura. Literaturas de las distintas partes del mundo. Así que bueno, vamos a escuchar otra melodía y seguiremos aquí en este que ha sido el arranque de Radio Plaza de los Pueblos, un programa para todos y para todos aquellos que quieren tener una dosis alta de rebeldía. Entonces, César, ¿con qué seguimos? También lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras de casa. Lo que quería decir que Colibrí habló que la política puede ser aburrida y tal, ¿no? Yo creo que también proponemos una otra manera de hacer política, ¿no? Porque la política no es solo charlar y estar enfadado con la cara así cerrada y no. Hacer música, por ejemplo, también hacer política, hacer rap, hacer reggae, hacer música, ¿no? De varios estilos, a depender de cómo se hace también, una manera de se politizar, de se crear conciencia, de se crear crítica y también con alegría, ¿no? El circo también puede ser una manera de hacer política, la danza, el teatro, ¿no? Calú puede nos contar un poco, porque Calú es bailarina, ¿no? Uh-huh. Y también, como dice aquí Mercedes Sosa, ¿no? Todo cambia, podemos cambiar también nuestra manera de actuar para poder conseguir construir un espacio más ameno de se enfrentar la dureza que es esta lucha, ¿no? Sí. Podemos cambiar con un poco más de amor también, ¿no? Un poco más de arte, una arte que mova as pessoas um pouco, vou falar em português então, né? Eu também acho, concordo com você, Andréia, que a luta, a gente não tem que partir só por uma coisa de gritos e de ações, assim, isso também. Mas as ações, elas podem partir também de uma maneira mais poética. E a poesia, a arte, a música, a dança, está dentro de todos. Todos podemos fazer, então é só querer, é só começar a ver assim. E ver que todos conseguimos, né? Não é porque eu danço, que eu faço teatro, que eu estudo isso, que eu consigo fazer sozinha. Todos conseguimos, está dentro de todo mundo. É uma coisa mais humana um pouco, né? Claro, é muito certo, é muito certo. Porque muitas vezes se entende que a gente que está com estas ganas de que isto cambie, hay algunos que los tratan de pintar, sobre todo lo que son los medios de comunicación, de como vamos a salir a destruir y somos unos destructores del cuento para que las cosas cambien. Y no es necesariamente así. Hay sí. otras formas de crear, hay sí. otras formas de construir, de compartir, y que son las que venimos desarrollando. Esto mismo de encontrarnos en una plaza, intercambiar opiniones, intercambiar sí. ideas. Ya no somos unas personas que nuestro único recurso puede ser la violencia, ya no lo es, ¿me entiendes? Sí, si miramos a uno de los grandes revolucionarios que ha dado el mundo también, a Gandhi, dio un ejemplo súper claro de ser súper revolucionario y tampoco necesariamente yendo a destruir, sino dejando claro que cuando una ley no es válida, lo correcto es desobedecerla, ¿me entiendes? ¿Sí? Ese tipo de cosas también son importantes y son necesarias en esta construcción que estamos haciendo. Y yo siento que es un lugar de espacio mesmo de encontrar todos esos povos que están lutando por la misma cosa, ¿no? Entre aspas, mas é. Y juntar esas diferencias que son semejanzas, juntar y unir más, ¿no? Fazer a gente se conhecer primeiro, saber dessas lutas e juntar, porque somos povos e estamos lutando por coisas que estão indo muitas vezes contra nós mesmos, né? Ser humanos, sim. independente de onde, né? Eu conheço um poeta que diz que, vou falar um pedacinho de uma poesia que ele fala, que na verdade é uma música, uma canção, ele fala assim, podemos dizer que somos felizes por transformar machucados em cicatrizes. Podemos transformar carros em bicicletas porque somos todos poetas. Muito bonito, muito bonito. Um poeta Sim. de 14 anos que escreveu. Menino. Es muy bonito, claro, y esas son otras formas de construir y son las formas que este mundo necesita, ¿me sí. entiendes? Ya la violencia ha hecho suficiente daño, venga de donde venga, así que ahora si tenemos nuestras conciencias podemos construir desde ellas. Sí. Sí, que lo que más nos asombra es que no perdamos nuestra capacidad de asombro. Sí. Sí, que ante lo que suceda no pensemos que estamos en la rutina de la normalidad de las cosas, sino que todo lo que hay a nuestro alrededor y que nuestros ojos pueden ver, nuestros sentidos tocar, oler, palpar, es porque algo nos está asombrando, y si nos asombra es porque nos duele o porque nos está produciendo algo que nosotros queremos decir que así no es. Entonces, que por supuesto en la Plaza de los Pueblos no solamente queremos dialogar, también decimos palabras, y esas palabras tienen movimiento y tienen música. Esas palabras tienen un lenguaje, son parte de un lenguaje. Y ese lenguaje lo que busca es abrazar, dar cariño, organizar, formar acciones. Trocar, encontrarnos. Incluso en las diferencias, también encontrarnos y también cantar con las diferencias. Entonces, que claro que Mercedes nos convoca y la traemos a colación con este arranque de Radio Plaza de los Pueblos. ¿Por qué? Porque Radio Plaza de los Pueblos quiere contribuir a ese cambio. Y siempre se piensa que los cambios tienen que ser necesariamente macro, así enormes para que se den. Yo creo que los cambios empiezan por nosotros y nuestro entorno y nuestro contorno. Claro. Con los que dialogamos, con los que convivimos, con los que platicamos, inclusive con aquellos con los que tenemos desencuentros y desavenencias, ahí están los cambios. Que Andrea y otros amigos de movimientos sociales recientemente reunidos como Aventura están trabajando duramente por enseñarnos cómo tenemos que desaprender aquello que hay que desaprender para volver a aprender, porque en la lucha hay que desaprender también y aprender de distintas formas. Não só na luta, na vida. Eu acho que a gente tem que desaprender para aprender. Acho que o desaprender vem muito de estar aberto para olhar o outro, ver essa diferença e aprender com isso, porque a gente não é só os donos dos saberes, né? Sim, é certo. São todos. Por mucho tiempo la gente consideraba que la diferencia era el malo, ¿no? Y yo creo que al revés, las diferencias son la riqueza de los pueblos, son la diversidad. Sí. Claro. Entonces, somos diversos, diferentes, ricos por lo mismo. Es que de verdad que nos transformaron un poco en robots, ¿no? Sí. Quieren nos transformar, pero no consiguen todavía, ¿no? Entonces, eso nos hace condicionarnos a lo que seamos siempre, como un padrón de actitudes, un padrón de relaciones, por ejemplo. Entonces es muy difícil desaprender todo eso, ¿no? A construir relaciones más saludables, más amorosas, más implicadas con el otro, más solidarias, porque se impone la competición, lo aislamiento, ¿no? Lo individualismo. Entonces es un poco difícil romper con todo eso, pero necesario, y para eso se necesita también desaprender, se descondicionar de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo acho bonito ese espacio de la Plaza de los Pueblos, porque es un espacio de a gente ver esas diferencias y estar junto, convivendo, construyendo, trocando. Imagínense lo lindo que va a ser la actividad que vamos a tener este sábado. Este sábado. En Lavapiés. Donde nos reunimos todas y todos a partir de las 7 de la tarde en 29. El solar de Lavapiés, con música, trueque, comida de distintos pueblos, con poesía, con rap, con baile, con teatro. Imagínense todas esas cosas que la gente entrega con todo su cariño, con todas sus ganas, para construir de forma distinta. Sí. Ese es un lugar donde va a estar la entrada abierta para quien quiera participar. No se cobra entrada. Van a haber solamente algunas recaudaciones voluntarias para ir apoyando algunos proyectos tan importantes como las cosas que se pueden hacer desde este colectivo de la Plaza de los Pueblos, como también los amigos que van a estar ahí, que es de inmigración, que van a estar también poniendo su comidita ahí para quien quiera hacer alguna donación para ayudar en esos proyectos para la gente que está en esa área. Así que todos invitados, invitadas. ¿Qué día mismo, Carlos? Es el sábado 29, o sea, despedimos 29. Este mes con toda esa alegría, con todas esas luces, ahí en el solar de Lavapiés, que queda donde está la Plaza de Lavapiés, Metro Lavapiés, Plaza de Lavapiés, justo frente al Centro de Arte Dramático, al teatro que está ahí. ¿vale? Un espacio que está gestionado por los mismos vecinos, que en vez de que se esté llenando de maleza ahí, se le da un buen uso, donde la gente se encuentra, intercambia opiniones y nada, pues toda la alegría de lo que podamos generar entre todos. Que bueno, sabemos que tristemente Carlos se tiene que retirar. Nos da una profunda tristeza. Que han de saber, queridos radioescuchas de Ágora Sol, que Carlos y yo tenemos por ahí un pendiente de venirles a contar esa enorme historia de los detectives salvajes. Ah, claro, que, claro, claro. Y que bueno, pues que no quisiéramos que Carlos se fuera así nada más. Él va a ser un agente importante aquí en la radio, en todo este proyecto. Carlos nos recuerda entrañablemente al amigo Alonso. Aquel amigo que anda en Cataluña y que de seguro con su guitarra estará desde allá acompañándonos en los programas, y a muchos otros amigos chilenos y chilenas. Bueno, Carlos aquí es un gran portador de amistad, de cariño, de lucha, de baile, un hombre increíblemente capaz de transmitirnos claridad política y sensibilidad en la batalla. Y que bueno, Carlos, gracias por estar en este tu programa, en este el programa de las y los chilenos, las y los latinoamericanos, y que bueno, pues estaremos un ratito más ya. Claro. En nuestros radioescuchas irán viendo este programa que siguiera con ese tono. Esperamos que César no se nos vaya a enfermar con algún tipo de problema psicológico por este desorden de radio. Y entonces pero Carlos, te queremos con una canción que nos había sugerido de los estudiantes de Víctor Jara. Así y que si algunas últimas palabras, sí, Carlos. Sí, bueno, despedirme va a ser un hasta pronto, porque espero verlas a todos y a todos el día sábado ahí en la Plaza de los Pueblos en Lavapié. Sí. Y ya constantemente a partir del próximo jueves también en la radio estaremos viniendo aquí a hacer algún comentario, alguna colaboración. Esto es un espacio que está abierto también para el que quiera participar. Y nada, pues dejarles solamente unas palabritas, que no nos olvidemos de que todas las cosas las podemos hacer nosotros mismos. No esperemos que nos vengan a arreglar el mundo, porque no lo van a hacer. Así que esperar que todo y cada uno de nosotras y de nosotros pongamos ese granito de arena para empujar estas cosas y que todo vaya para adelante. Un abrazo y un saludo para todas y todos. A ver si nos acordamos de esto. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundi, en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin, que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. ¡Ay, que son cargantes estos vigilantes! El joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo móvil, tiene que decir usted, chiquillo. ¿Ah? Grupo móvil, móvil oil special. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son gargantes y los vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. Bien, pues vayamos dándole paso a estas últimas ganas de decir cosas. que yo he pensado, después de haber conocido a Calú y a Andrea, que mi vida ha cambiado. Ah, ¿sí? Entonces, que siendo colibrí, de repente andaba por ahí dándole vueltas a la pedagogía, y después de que las conocí, verlas el otro día en el taller ahí con haciendo pedagogía para desintoxicar el alma revolucionaria, que ya soy otro, ¿no? Entonces, paraste de dar vueltas en la pedagogía y comenzó a dar vueltas en las flores, ¿no? Porque un colibrí hay que dar vueltas en las flores, ¿no? Sí, que no, que además luego de tu trabajito, de ir siguiendo, digo que tu trabajito pedagógico de ir siguiendo las pisadas de las ideas, y que luego y luego las pisadas van encontrando un camino más claro. Y que después, al encontrar camino más claro, la super sorpresa es que alguien nos dijo, una pedagogía se puede llegar a un camino, y al llegar a un camino, en vez de sacar conclusiones tan teóricas, alguien nos dijo, hay que sacar conclusiones cantando y bailando. Y Calú nos dijo, a ver, las conclusiones cantando y bailando. Entonces, que bueno, que chicas, yo creo que ustedes van a ser una pieza importante de esta historia, de esta narrativa, de este nuevo relato que hoy nos está tocando construir, que no está acabado, y que además no quisiéramos que fuera un producto acabado, sino en construcción constante. Y que bueno, que no nos abandonen, por favor, que no abandonen esta radio ni los proyectos, que dejen escuelita, mucha escuelita, porque hace falta, ¿sí?, dejar mucha escuelita andando. Y que bueno, pues cuéntenos, porque lo que harán ustedes en esta radio de seguro se ayudará a replicarla en muchos otros lugares. Nosotras ya estamos soñando aquí, ¿no? Pensamos en hacer radionovela, sí, encuentros de cancioneros que vienen a cantar aquí, y poetas que pueden venir acá, y también payasos. Los sueños, tenemos muchos sueños, pero para realizarlos necesitamos de que vosotros y vosotras vengan con nosotras aquí, sí, a participar, ¿no? Sí, todos estão convidados. Acabei de pensar numa coisa também, Andrea. A gente podia trazer alguns ninhos, algumas crianças que querem falar, um espaço bem aberto. Estupendo, sim, sim, sim. Que además hay niñas y niños en la Plaza de los Pueblos. Sí. Y ellos también tienen que tomar el micrófono. Con certeza. También tienen que hacer el trabajo de ayudarnos a encontrarnos. Que luego cuando se dice que los adultos, luego cuando no se pueden poner de acuerdo, los niños son los grandes eslabones para poner de acuerdo a las grandes luchas. Los niños son una pieza que ayuda también a transformar, ayudan a desaprender, sí, porque los niños, sí, de veras que ayudan a desaprender, porque los adultos, de que se les cuesta trabajo salirse de un lugar, los niños vienen y te dicen, mira, que así es la historia, Y sabes que aquí yo, cuando llegué en España y cuando llegué en Europa, así que echaba de menos los niños, ¿no? Porque no hay muchos niños. Y yo me quedé a pensar, nunca leí sobre eso, pero qué efecto tiene un pueblo que no tiene más niños, ¿no? Entonces, la importancia del contacto de los chavales con los niños, de la gente más mayor con los niños, lo que nos aporta de vida, de energía, de alegría, de nuevas dudas, de nuevas indagaciones, ¿no? De nuevos pensamientos, todo eso, ¿no? A pensar lo que se puede hacer con una herramienta como el radio, trayendo justo la voz de niños, de lo que piensan, de lo que les gusta, ¿no? Sí. A ver si encontramos gente que quiera, ¿no? Que sea, se voluntarice para soñar con nosotras, eso, ¿no? Sí, es un espacio abierto para todos mismo. Só vir todas las quintas, das 5 a 7. Oh, de veras, que a todo el público, que Calú está formando un grupo de niños para enseñarles a bailar, sí, en estas semanas que vienen, antes de que se nos regrese a Brasil, ¿sí?, está queriendo armar un cursito para aquellos niños que quieran aprender a bailar, niñas y niñas que quieran a bailar brasileiro. Sim, é para fazermos umas brincadeiras, que aqui fala juegos, né? Com a música brasileira, com um pouco da cultura popular do Brasil, com as danças, com as músicas, os ritmos e um pouco das brincadeiras que eu aprendi com os ninhos, para fazer com os ninhos aqui e para ter esse espaço de eu aprender as brincadeiras que eles também possam me ensinar, né? Uma troca. E aí, para isso que temos uma direção, já, Eric, já temos uma direção. Que somos rapidíssimos, que eu estou assombrado com estas chicas brasileiras, que não, que já temos um correio aqui para que le escriban nos escriban a todos nosotros, que se llama radioplazadelospueblos@gmail.com. Aquí nos pueden encontrar, aquí nos pueden escribir, aquí pueden enviar todas sus iniciativas. Como les hemos dicho, todas las iniciativas tienen un lugar en Radio Plaza de los Pueblos. Aquí las pueden venir y construir con nosotros. Aquí podrán tener apoyo para hacer radio rebelde, radio creativa, radio pedagógica. Bueno, digamos que vamos a didactizar la lucha en forma de radio, si les parece así. ¿Cómo ven, chicas? A radio para desaprender. Bien, pues vamos a poner esta canción que nos había sugerido para cerrar, que nos había sugerido Andrea, que se llama Fantasía, de Chico Buarque, y que ellas, antes de ponerla, la quieren comentar. ¿Quieren comentarnos de esa, diríamos en México, de esa rola? Es mejor después, que la gente la escuche primero, ¿sí? Ok, entonces después, y que bueno, entonces vamos a escucharla y que en otro momentito breve la comentan y nos despedimos. Perdón por el desorden, César. Sí que es un desorden. Bagunça, se diz em português. Desordem, bagunça. Aí vai, aí vai. Um, dois, três. Já? É que o internet está pensando. Está pensando. Bem. En cuanto espera. Que podemos también cantar nosotras alguna cosa en cuanto esperamos. ¿Cómo vamos, Andrea? Sí, ok, claro. ¿Así? ¿Ah, que... Y si de repente a gente no sentisse a dor que a gente finge y sente si de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria a uma fantasia do meu violão. Uma esperança, canta, canta uma alegria, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia, canta a canção do homem, canta a canção da vida. Trabalhando a terra, entornando o vinho, canta, canta, canta, canta, canta a canção do gozo, canta a canção da graça, canta mais, preparando a tinta, enfeitando a praça, canta, canta, canta, canta, canta. Canção de glória, canta santa melodia, canta mais, revirando a noite, revelando o dia. se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge que sente? Se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria pra uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança. Canta, canta uma alegria. Canta mais, revirando a noite, revelando. Ahora sí, Calu y Andrea, sorpréndanos. ¿Tú comprendes la letra de esta canción, Eric? Fui pescando algunas ideas. Sí. Que dice, si de repente nosotros no sentísemos el dolor, porque dolor es interesante, que dolor en portugués es femenino, es a dor, y en castellano es masculino, el dolor, ¿no? Y si de repente nosotras no sentísemos el dolor que fingimos que sentimos, y si de repente distraísemos el hierro del suplicio, ¿sabes? El hierro de así. Y también dice, canta, canta una canción. Yo te convidaría para una fantasía de mi guitarra. Yo te convidaría para cantar, ¿no? Y también dice, canta, canta, canta una alegría, canta, canta una esperanza, revelando la noche, revirando el día, revirando la noche, revelando el día, canta, revelando el día, casi rebeldía, ¿no? Sí, revelando sí, sí. El día, revelando el día, casi rebeldía, rebeldía de revelar el día, mira qué cosa. De cantar, canta la canción de la vida, trabajando la tierra, canta la canción del goce, canta la canción de la grasa, preparando la tinta, se dice pintar, preparando la tinta, enfeitando, no sé cómo se dice en castellano, enfeitar, embellezar, sí, la plaza, dice, ¿cómo se dice? Habla tú. Embellecer la plaza. De belleza, embellezar, embellezar, sí, embellezar la plaza. La plaza. Sí. Canta mais. Canta, canta, canta noite e dia. A canção do homem. A canção del hombre. Sim. Sim. Y así es, ¿no? Qué la preciosa, propuesta. Qué preciosa melodía. Sí. Sí, sí, ¿no? Que vamos a hacer aquí como la sección de las rolas, canciones que más nos gustan para que también los radioescuchas de Ágora pues las puedan guardar también en sus archivos, en su corazoncito. Esta se llamó de Chico Buarque, Fantasía, y como ven, con la letra que nos acaban de platicar Calú y Andrea, de veras que se le pone a uno la piel chinita. ¿Tú cómo ves, César? Sí, dice César que fantástico. Y que bien, bueno, pues que antes de cerrar con este primer programa que lo queríamos hacer de esta forma, sin tanta formalidad, que creo que nos ha salido muy bien, sin tanta formalidad, queremos agradecerle a los amigos de Ágora Sol, que son un extraordinario colectivo, una extraordinaria fraternidad, una solidaridad andando. Todos ellos son una experiencia de radio y que bueno, siempre generosos con las batallas de los pueblos, de las iniciativas, nos han concedido a la Plaza de los Pueblos este espacio, nos han regalado de ese regalo que también les regala la posibilidad de estar en la radio, una partecita para también construir desde aquí. Muchas gracias a todos, a todas y a todos ellos por este espacio. Gracias a César por su invaluable apoyo que no se agota ante estas experiencias emergentes que suceden de no querer tener tanta formalidad en la radio. Y que bueno, pues Calú, Andrea, ayúdenos a cerrar el programa. ¿Sabes lo que me da ganas, que me da una cierta curiosidad de saber quién nos escucha, ¿no? Sí, estoy a pensar aquí, estoy un poco, ¿no?, con esta ilusión a saber dónde está la gente que nos escucha, quizás en un coche, quizás en la cocina de una casa, quizás están en una habitación, no sé, sin ventana, con ventana, con luz, sin luz, quizás están abrazados a otras ahí, quizás están con su perrito en las piernas ahí, a acariciar su perrito. Quizás están a jugar con su gato. ¿Cómo estarán la gente que nos escucha? ¿No? Sí, que me da ganas de saber. Sí, que yo creo que lo que nos escuchan en Ágora Sol siempre es un público que está esperando encontrar en los grandes, en los pequeños y en los grandes corazones de la gente que tiene algo que decir. Ese público es muy grande y es muy amplio, que la experiencia hasta donde, pues, desde otras experiencias de radio que hemos tenido, pues Ágora Sol es un espacio alternativo de comunicación por vía internet y que lo ha seguido desde su construcción como concepto de Ágora Sol 15M, pues toda esa gran irrupción de movimientos alrededor de lo que es 15M y otros muchos, pero también han de saber Calú y Andrea que hay en Ágora Sol compañeros como el Gran Barrio Canino y otros que vienen de 15, 20 años de hacer radio alternativa. Y entonces ellos ya son gente muy conocida en el ambiente, pero son unos super carnalitos, super generosos, y que bueno, ya hay mucha gente que los viene siguiendo de tiempo porque ellos hacen un gran trabajo de radio. Entonces yo creo que ahora pues nosotros tendremos la oportunidad también de que pues en estos radioescuchas se involucren muchos de los pueblos, muchos latinoamericanos, mucha gente del África, mucha gente del Asia a escuchar esta radio, ¿no? Que vamos a procurar por hacer también una gran campaña de difusión para que más gente escuche esta radio, se involucre y además que sienta que puede venir a hacer cosas, ¿no? Entonces, que bueno, que es una muy buena pregunta siempre, que quién está detrás de estos micrófonos y de toda esta estructura tan compleja que uno ve a César y se asusta, tantos botones, tantos cables, pero de atrás de seguro hay mucha gente que día a día lucha, que pelea, que tiene un lenguaje, que tiene palabras, que se cansa, que se agota, pero que también tiene esperanzas, que tiene muchas ganas de decir y de escuchar, ¿no? Entonces, que yo creo que, bueno, que siempre habrá un gran público para estos intentos de hacer cosas en radio, chicas. Sí, y que esperamos que entonces estos que nos escuchan, que sientan todo el cariño que tenemos, ¿no? Con que nuestras palabras se transformen en un buen rollo. ¿Es así que se dice, Eric? Sí, por supuesto, que sea un buen rollo. Y que aprovechemos, vamos a cerrar, les repito, que el correo es radioplazadelospueblos@gmail.com. Tenemos que aprovechar para todos los papás, para que aprovechar a Calú antes de que se vaya. Sí. Calú, nos tienes que decir un día donde te encontremos todos en alguna plaza para en llevar. En la Plaza de los Pueblos, en Solar sí. de Lavapiés, sábado día 29. Vamos a hacer el primer baile, que pueden venir niños, jóvenes, sí. gente de cualquier de edad. San Juan. Un baile de San Juan de Brasil, y ya comenzamos desde ahí, ¿no? Que quien claro, se interesa claro. puede estar ahí y luego combinamos. Sí, porque no queremos que se vaya Calú y a lo mejor, bueno, teniendo un gran grupo de niñas y niños ahí que les esté enseñando, a lo mejor no la dejan ir, entonces, bueno. Bueno, pues muchas gracias, chicas, despídanse, despidan al programa, despidan a la Radio Plaza de los Pueblos. Bueno, gracias a todos, gracias a todas por estar con nosotros. Les recordamos, jueves de 5 a 7 de la tarde estaremos en Radio Plaza de los Pueblos. Escríbanos, llámenos, que próximamente creo que ya vamos a poder tener más comunicación directa por teléfono. Y que bueno, César, al gran valiente de César, a César que nos hace posible. Un gran aplauso a César. Y que bueno, hasta pronto. ¡Cantemos más! ¡Besos! E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção? Então eu te convidaria a uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança. Canta, canta uma alegria. Revirando a noite, revelando dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida, canta mais. Trabalhando a terra, entornando o vinho, canta, canta, canta, canta. Do gozo, canta a canção da graça, canta mais, preparando a tinta, enfeitando a praça, canta, canta, canta, canta, canta a canção de glória. To the table, you see the same old.